viejo, no me aprietes que me falla el corazón. Baila mi carabiné, baila en la punta el pie. Baila mi carabiné, baila en la punta el pie. La indiana caona con el jefe caunabo bailaban carabiné en el barrio de Gurabo. Baila mi carabiné. Antonio Morroño mató a su mujer con un garrotico del tamaño del Juan Juanico le dijo al buey, sota caballo, nadie se de buey. Baila mi carabiné.